contexto de las emociones? Pues que también hay que controlar, que gestionarlas, porque si no, las emociones negativas nos están intoxicando. Porque además, de nuestro cerebro emocional no solamente depende nuestro bienestar emocional, es que todas las funciones fisiológicas del cuerpo se gestionan desde el sistema límbico, que es el cerebro emocional. Entonces, si las emociones están mal, pues la respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, el apetito, la digestión, el sueño, la libido, la regulación de hormonas, todo esto va a funcionar mal, solo porque las emociones no están bien. O sea que hay que gestionarlas, es fundamental, ¿no? No voy a entrar en esto porque también se va a hablar mañana. Bueno, solamente decir que una emoción es, según desde dónde se mire, pues si nos preguntamos qué es una emoción desde el punto de vista energético, pues una emoción es energía vibrando en una frecuencia determinada. No vibra en la misma frecuencia la tristeza, que la rabia, que la envidia, que los celos o que la frustración. Depende, es energía vibrando en distinta frecuencia. Eso desde el punto de vista energético. Esto hace que se liberen una serie de péptidos, de neurotransmisores, y que haya un torrente químico que baña todo nuestro organismo, ¿no? Eso sería una emoción, y no tiene la misma química una emoción que otra. Entonces, esa sería la emoción a nivel químico. Y esto va a provocar cambios fisiológicos en nuestro cuerpo, ¿no? Así a nivel físico, y después también cambios psicológicos. Entonces, bueno, trabajamos la emoción desde todos los puntos de vista, ¿no? Para que las personas aprendan a gestionarlas desde todos los ámbitos: energético, químico, físico y psicológico. Fundamentalmente decir que la emoción es una maestra de evolución, y que está en nuestra vida para hacernos mejorar, para hacer que evolucionemos. Y si no hacemos caso a esto, va a seguir viniendo cada vez con más intensidad hasta que aprendamos lo que la emoción viene a enseñarnos. Entonces, bueno, quedarnos con esta idea. Y desde el punto de vista de anti-aging sí que comentar esto. Mirad, el ADN, nuestro material genético, es un emisor y un receptor de frecuencias muy sofisticado. Y continuamente está escaneando con ultrasonido, buscando la proteína que necesita para replicarse. Cuanto más veces se replica a sí mismo el ADN, más vitalidad hay. Más vitalidad, más salud, más juventud. Entonces, fijaros, estos aminoácidos son como antenas que se activan dependiendo de la longitud de onda de la emoción que continuamente está pasando por el ADN. Mirad, esta es la longitud de onda del miedo. El miedo es la madre de todas las emociones negativas. La longitud de onda, como veis, es lenta, larga y lenta. Y toca en muy pocos puntos al ADN. El ADN tiene menos posibilidades de replicarse. Hay menos vitalidad ahí. Cuando, sin embargo, el amor, que es la madre de todas las emociones positivas, mirad cuál es la longitud de onda. Es corta y rápida. Y toca en muchos más puntos al ADN. Luego hay más vitalidad. Bueno, pues tendríamos después el desarrollo de la autoestima. La autoestima es la reputación que tenemos de nosotros mismos. Entonces, lo mejor es establecer la mejor relación que podamos con nosotros mismos, porque somos la única persona con la que tenemos garantía de que vamos a pasar el resto de nuestra vida.